en Teleelch, Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Con José Antonio González. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Muy buenas tardes, arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, la sintonía del 101.4 en Teleelche Radio Marca, jornada de miércoles 21 de julio de 2021. Abrimos la página deportiva con la actualidad en clave local. También puedes seguir el programa a través de la sintonía del 101.4 de la televisión local de Elche en Teleelche y en la app móvil gratuita de Teleelche. Comenzamos en Elche en Punta con titulares. Muy buenas tardes. Elche Club de Fútbol, la plantilla tiene jornada de descanso en este miércoles 21 de julio tras completar la concentración de 9 días en Algorfa. El equipo de Fran Escribá volverá al trabajo mañana jueves con una doble sesión de entrenamiento por la mañana a partir de las 9 en el 10 Iborra de la Ciudad Deportiva y por la tarde a partir de las 6:30 sobre el césped del Martínez Valero. Al Elche le quedan 4 sesiones de entrenamiento para acabar la semana y hay que recordar que el sábado por la noche los franjiverdes afrontan su segundo test de pretemporada con el amistoso ante el Real Zaragoza en Pinatar Arena. Por cierto que el central Enzo Rocco ya está en tierras ilicitanas desde ayer y esta mañana el chileno se ha ejercitado en solitario en el estadio Martínez Valero. Mañana se reunirá con el resto de sus nuevos compañeros. Mientras tanto, el Elche sigue trabajando en el mercado de fichajes. Una vez se ha producido la salida de Cifu, el club se centra ahora en reforzar la posición del lateral derecho. Una de las opciones es Robert Correa. Según adelantó Onda Cero, el futbolista de la Sociedad Deportiva Eibar tiene contrato y el principal problema está en que conseguir la carta de libertad no será nada sencillo. Por ello, la dirección deportiva maneja diferentes alternativas y una de ellas no es descartable, es el regreso de Antonio Barragán, que tras acabar contrato con el Elche el pasado 30 de junio es agente libre. El lateral gallego está manteniendo la forma en casa y si el Elche no encuentra nada mejor, Barragán podría ser de nuevo el elegido en ese carril diestro para aportar competencia a Eliberton Palacios. Además, hay que destacar que los clubes valencianos de fútbol, entre ellos el Elche, han pedido a la Generalitat Valenciana que se adelante el proceso de vacunación de sus plantillas. El objetivo es minimizar el riesgo todo lo posible de contagios en las burbujas de los clubes para evitar problemas con el COVID-19 durante la nueva temporada. Para ello, los clubes consideran que lo ideal es vacunarse con Janssen porque es monodosis y sería la única opción para llegar al estreno de liga inmunizado. Sin embargo, el presidente Ximo Puig todavía no ha dado ninguna respuesta y advierte que se trata de algo muy complejo porque el protocolo de vacunación está marcado por la edad. De hecho, esta semana se está vacunando a la franja de edad entre los 30 y 39 años y los clubes piden la Janssen porque es monodosis y el resto no. Para Pfizer hay que dejar un margen de unos 21 días y para la Moderna el periodo es de casi un mes. Veremos en qué termina todo esto. Por otro lado, en el bloque de polideportivo hablaremos de la actualidad del Club Voleibol Elche con su presidente, con David Agulló. El club ilicitano afrontaba esta semana bastantes compromisos importantes con la participación

en el Martínez Valero. Y en ese sentido, en el mercado de fichajes todavía queda mucho trabajo por hacer y se está acumulando la faena. El club metió la directa hace dos semanas con los fichajes de Pedro Vigas, Enzo Rocco y el portero Kiko Casillas. Los tres llegan para reforzar la parte defensiva del equipo, pero a partir de ahí ha vuelto a poner pausa en el apartado de incorporaciones el club, aunque hay muchas negociaciones que están bastante avanzadas. La entidad ha priorizado en los últimos días la operación salida con la marcha de Ramón Folk y Cifu. Queda pendiente ahora la salida de Luismi Sánchez, que está apretando para sacar el mayor beneficio posible en las negociaciones. Ahora mismo la primera plantilla del Elche está compuesta por 18 jugadores: Edgar Badía, Kiko Casilla, Elibelton Palacios, Gonzalo Verdú, Enzo Rocco, Pedro Vigas, Diego González y Josema, Iván Marcone, Raúl Guti, Luismi Sánchez, aunque este no cuenta, Fidel Chávez, Josan Fernández, Tete Morente, Pablo Piatti, Pere Milla, Lucas Boyé y Guido Carrillo. A este grupo se añade el delantero Manu Justo, el atacante gallego que estuvo cedido la pasada temporada en Segunda División B, en el filial del Celta de Vigo, donde dejó muy buenas sensaciones en Segunda División B. Manu Justo está a prueba y en el club interesa incluso ampliar su vinculación con la entidad, pero lo más probable es que vuelva a salir cedido esta temporada porque ahora mismo no hay hueco en ataque, en el equipo. De todos los futbolistas que hemos comentado, no hay ninguno que sea intransferible. De hecho, el club no tiene la necesidad de vender, como ya dijo el propietario Christian Bragarnik, pero si llega alguna buena oferta, el club puede plantearse la posibilidad de hacer caja e ingresar dinero por alguno de los futbolistas. Obviamente, aquí hay jugadores que están más en la rampa de salida que otros. Es el caso, por ejemplo, como hemos comentado durante varias semanas, del mediocentro argentino Iván Marcone, un jugador que tiene muy buen cartel en Sudamérica y al que Christian Bragarnik está intentando dar salida para conseguir un salto de calidad en esa demarcación, lo que favorecería también a que Raúl Guti esté más acompañado. A día de hoy la lista de la compra del Elche sigue siendo bastante extensa porque todavía tienen que llegar la mayor parte de los fichajes a la plantilla y estamos hablando de incorporaciones importantes que den un salto de calidad al nivel del equipo para aspirar a esa ansiada permanencia cómoda que decía a principios de junio el técnico Fran Escribá. Tras la marcha de Miguel Ángel Cifuentes, que jugará la próxima temporada en las filas del Ibiza en Segunda División, el Elche está cojo en esa posición de lateral derecho, donde el técnico Escribá tan solo cuenta ahora mismo con el colombiano Elibelton Palacios, la principal opción para reforzar esa demarcación. Como adelantaba ayer Onda Cero, es el exfrangiverde Robert Correa, futbolista de la Sociedad Deportiva Eibar, que tiene contrato todavía con su club pese al descenso a Segunda División. Un Correa que ya estuvo en el Elche en la campaña 16-17, llegó cedido por aquel entonces del Español y aquel año jugó 28 partidos, compartió el puesto con Luis Pérez, pero no fue una buena temporada porque el Elche acabó descendiendo a Segunda División B con aquel final trágico de campeonato. No quedó un buen recuerdo de nadie aquel año. Así que tras su paso por el Martínez Valero, Robert Correa se marchó al Cádiz para seguir jugando en la categoría de plata y allí en la Tacita de Plata estuvo dos cursos, pero sobre todo contó con una participación importante durante el segundo, una buena campaña que le sirvió a Robert Correa para fichar por el Eibar de Primera División. Sin embargo, no ha jugado un gran número de partidos en los dos años que ha estado en Ipurúa a las órdenes de José Luis Mendilibar. En septiembre, Robert Correa cumplirá 29 años y el problema que surge en esta operación es que tiene contrato con el Eibar y conseguir la carta de libertad no será nada sencillo. El club armero ya cedió en las negociaciones con Pedro Vigas y se presenta complicado que vaya a suceder lo mismo ahora con Correa. Por ello, el Elche tiene varias alternativas en cada posición a reforzar y en el lateral derecho concretamente sigue abierta la opción de renovar a Antonio Barragán, que acabó contrato con el club el pasado 30 de junio. En su día ya contamos que en el Elche interesaba la continuidad tanto de Dani Calvo como de Barragán, porque a principios de mercado eran dos opciones interesantes desde el punto de vista económico. En lo deportivo, además, la campaña pasada fueron dos piezas importantes para Fran Escriba y por eso la dirección deportiva dejó la puerta abierta a su continuidad en el Elche. Sin embargo, en el caso de Dani Calvo, lógicamente el Ostense se ha quedado ya sin hueco tras los fichajes de Pedro Vigas y de Enzo Rocco, pero la posibilidad de que Antonio Barragán regrese no es descartable porque el futbolista sigue libre entrenando por su cuenta y en esa posición el Elche no ha cerrado todavía ninguna incorporación. El pasado domingo en el amistoso contra el Atromitos, Escriba apostó por dos sistemas. En la primera parte el equipo jugó con dos defensas, jugó con defensa de cuatro y en la segunda varió a tres centrales y dos carrileros con Josan y Fidel por las bandas. Es decir, Barragán ya demostró la campaña pasada que puede actuar incluso como central diestro si se tiene que dar el caso en una línea de tres centrales. Además, empezó siendo titular en el lateral y aunque tuvo, es cierto, altibajos y en ocasiones se mostró algo irregular durante la temporada, acabó jugando también en los partidos decisivos del campeonato. En definitiva, la plantilla del Elche le hacen falta todavía como mínimo unos 8 fichajes. La portería en principio está cubierta con Badía y con Kiko Casilla. Hace falta otro lateral derecho para aportar competencias a Palacios, mientras que el centro de la defensa está reforzado con Vigas y Rocco, que se suman a Verdú, González y Josema, aunque este último actuó la campaña pasada más de lateral zurdo como multiusos y la realidad es que Josema siempre cumplió cuando se le ha necesitado en ese puesto. En el lateral izquierdo hacen falta 2 futbolistas porque ahora mismo no hay ninguno en la plantilla. En el centro del campo lo ideal sería contar como mínimo con 3 fichajes cuyos perfiles sean diferentes y eso si finalmente no se marcha Marcones. Si el argentino se va, habría que sumar otro pivote. Haría falta un mediocentro defensivo, otro todoterreno que abarque campo y sobre todo la llegada de un centrocampista de corte organizador, perfil fundamental del que el Elche careció durante toda la temporada pasada, un déficit en la plantilla que no se solucionó tampoco en el mercado invernal y que de cara a la nueva campaña es necesario solventar porque el equipo necesita una pieza con calidad en el centro del campo para llevar el peso del juego, para organizar y también para filtrar pases. En banda el equipo cuenta ahora mismo con varios extremos, pero el club sigue peinando el mercado en busca de algún refuerzo que eleve el nivel de la plantilla y en ataque el objetivo es firmar a un delantero, llamado a ser importante, por lo que eso podría provocar la salida de alguno de los de arriba. De ahí el que mejor cartel tiene y el que menos minutos jugó la temporada pasada fue Guido Carrillo, que durante un tramo importante sufrió varias lesiones y no pudo participar con el equipo. Queda mucha tela, por lo tanto, que cortar todavía en este mercado de fichajes y, de hecho, lo lógico es que el Elche empiece la temporada y más este año que arranca tan pronto la competición, el 13 de agosto, lo más lógico es que la plantilla llegue al estreno y todavía no esté cerrado y que no esté cerrada todavía esa plantilla y que le falte alguna pieza que será muy importante para el resto de la temporada. Pero hay que seguir moviéndose, hay que traer futbolistas titularísimos para que el nivel del equipo suba y no se tenga que pasar tan mal trago en la parte final del campeonato luchando por esa salvación. Por otra parte, y desgraciadamente, hay que hablar en materia deportiva de nuevo del COVID porque es un problema que afecta a todo el deporte, no es una excepción. En el encuentro que mantuvieron la semana pasada los clubes valencianos de primera división, entre ellos el Elche, han pedido que la Generalitat vacune a sus plantillas. La cuenta atrás para el inicio de la nueva campaña ha comenzado y queda ya menos de un mes para que arranque el campeonato. Para ese fin de semana del 14-15 de agosto, la idea en un primer momento del gobierno era que se alcanzase la inmunidad de grupo. Estamos hablando de que la expectativa era que el 70% de la población española hubiera recibido ya la vacuna para hacer frente al COVID-19, pero no se ha cumplido esa importante previsión y actualmente estamos en el 50%. Durante el encuentro con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, los representantes de los clubes valencianos plantearon la opción de que sus plantillas pudieran comenzar el campeonato vacunadas. Aquí entra en juego el protocolo de vacunación que está marcado principalmente por la edad, aunque también por otros factores. Además, no solo la Comunidad Valenciana ha hecho esta petición, también hay otras que lo han pedido, pero el gobierno se opone a esta idea. Si tenemos en cuenta que la franja de edad en la que se encuentra la mayoría de futbolistas, y puesto que esta semana se ha empezado con el intervalo de 30 a 38 años, es cierto que muchos llegarían al inicio de la liga con tan solo una dosis, pero faltaría la segunda, ya que solo la vacuna Janssen es monodosis. Y hay que recordar que hay que dejar un espacio de 21 días entre la dosis Pfizer y de 28 días entre las de Moderna. Así es que Ximo Puig le respondió a los clubes que se va a estudiar esa opción. El objetivo de los clubes es que sus plantillas queden inmunizadas lo antes posible para evitar contratiempos con el COVID-19. Veremos finalmente en qué queda todo esto, porque además no es el único asunto que debe resolver la Generalitat, porque como hemos comentado desde hace semanas, todavía se tienen que determinar las nuevas pautas a seguir en el protocolo de asistencia de público a los estadios, así también como el aforo permitido. Y respecto a la pretemporada, el técnico Fran Escribá ha dado el día libre a la plantilla en este miércoles después de la concentración en Algorfa. Los futbolistas volverán al trabajo mañana jueves con una doble sesión desde las 9 en la Ciudad Deportiva Juan Ángel Romero, en el campo Diez Iborra, y por la tarde a partir de las 6 y media en el Martínez Valero. Y en ese sentido hay que destacar que para esa sesión ya estará con el equipo el central Enzo Rocco, que está en Elche tras disfrutar de sus vacaciones después de competir en la Copa América. De hecho, hoy ha estado entrenando en solitario en el Martínez Valero y los entrenamientos, por lo tanto, mañana jueves serán los dos primeros del chileno con el resto de sus compañeros. Vamos a escuchar el flash que ha enviado el Elche Club de Fútbol a través de sus redes sociales. Escuchamos las primeras palabras de Enzo Rocco como nuevo jugador del Elche. Primer día aquí en el Martínez Valero, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola, la verdad que estoy muy feliz. Como lo dices tú, fue mi primera casa en Europa, así que estoy muy, muy bien, la verdad muy contento. Pues hemos perdido la pieza que teníamos. Ahora intentaremos recuperarla porque nos ha fallado el ordenador. Lo que podemos hacer de mientras, porque ya tenemos aquí al compañero Pablo López en los estudios de Teleelche Radio Marca, es hablar del mercado de fichajes en primera división. Pablo, cuéntanos, porque creo que no hemos tenido demasiados movimientos. Está todo muy parado. Pues sí, eso es, un poquito parado, pero bueno, algo hay. Mira, vamos a empezar hablando de la renovación de Nacho Vidal por el Osasuna hasta 2025. El jugador terminaba contrato esta temporada, pero el jugador se vincula con el club 3 años más. Su cláusula asciende a 30 millones de euros y el Valencia se guarda la mitad de sus derechos económicos. Hablamos ahora de Javi Galán, que ya tiene un acuerdo cerrado con el Celta. El futbolista fue una de las revelaciones la pasada temporada con el Huesca y el club aragonés ahora no quiere dejar salir al jugador por menos de 4 millones de euros, aunque el Celta ha dicho que ofrece 2. Falta acordar esa cifra para hacer oficial su traspaso, ya que el jugador ha priorizado quedarse en la Liga antes de irse a la Premier, donde tenía varias ofertas. Veremos si en las próximas horas se hace oficial ese fichaje de Javi Galán por el Celta. Seguimos hablando de Brian Hill, que en las últimas horas muchos medios de Inglaterra dan por hecho su fichaje por el Tottenham. Pese a la gran temporada que ha hecho con el Eibar, Lopetegui no cuenta con el futbolista para el primer equipo. El Sevilla recibiría 25 millones de euros y en la operación entraría el argentino Eric Lamela. Veremos qué ocurre con este movimiento porque, según el periodista Fabricio Romano, la operación ya está cerrada. Por cierto, el jugador del Real Madrid hoy también ha sido presentado. Hablamos de Álava, que heredará también el número 4 de Sergio Ramos. Y cerramos la sección de hoy hablando de un tal Xavi Xumetra, José, no sé si lo recordarás. Jordi Xumetra, que no sé si lo recordarás, José. Un buen franjiverde que a sus 35 años ficha por el Llagostera, después de haber jugado 3 temporadas en el Ulot. La bala del Estartit, del que fuera una de las piezas clave en el ascenso de la temporada 12-13 con Fran Escribá en segunda división, ascenso a primera. Claro que nos acordamos del bueno de Jordi Xumetra, que ahora va a jugar en el Llagostera, en la primera ref, si no me equivoco. Eso ¿no? es, en la tercera categoría del fútbol español. Muy bien, pues muchísimas gracias. Dato curioso, es bueno tener bien localizados a los esfrangiverdes, sobre todo que han dejado un buen recuerdo aquí en tierras ilicitanas. Muchas gracias, Pablo. Hasta mañana, José. Y ahora sí, hemos recuperado ya esa pequeña pieza sobre Enzo Rocco después de esta primera sesión en solitario de entrenamiento en las instalaciones del Martínez Valero. Enzo Rocco, que reconoce que está muy contento por regresar al Elche. Hola, la verdad que estoy muy feliz. Como lo dices tú, fue mi primera casa en Europa, así que estoy muy, muy bien, la verdad muy contento de estar de vuelta, de poder pertenecer a este club nuevamente. Y nada, ya empezamos a trabajar para recuperar fuerza, para ponernos firme físicamente y poder estar con el grupo desde mañana. También se le preguntaba a Enzo Rocco qué puede aportar a este equipo. No, bien, bien. Con el profe vamos a ir de menos a más. Creo que es importante saber las sensaciones que uno tiene. Estuve 2 semanas en actividad y hoy ha sido un buen día para sacar el viaje, acostumbrarme al horario y todo eso, que son detalles que al final después hay que tenerlo en cuenta y nada, feliz de poder empezar. Y ya por último, sus sensaciones. No, bien, bien. Con el profe vamos a ir de menos a más. Creo que es importante saber las sensaciones que uno tiene. Pues es el mismo corte que hemos escuchado anteriormente. Así que vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y enseguida continuamos, en este caso hablando del Club Voleibol Elche. Y ahora el tiempo. ¿Qué nos espera para los próximos días? Pues por fin sale el sol y llega el verano. Preparad vuestras escapadas porque todos los días tendremos... Un rayo de sol. Este verano, aprovecha los Simply Clever Days y estrena un Skoda a un precio irrepetible. Solo hasta el 25 de julio. Consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja? Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar. Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas. Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622 41 51 61. Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre. El SUV más competitivo del mercado se renueva. Ven a ver el DR 5.0 y el DR F35 a Llorenç Automoción. DR, el SUV italiano imbatible en calidad-precio, con 5 años de garantía y financiación a medida. DR, número 1 en ventas en Italia. Ven a ver los nuevos DR 5.0 y F35 a la exposición de Llorenç Automoción, concesionario DR para Elche y comarca, en Avenida de Alicante 205 o en la web DR Italia. Nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras Shell, abierto todos los días del año. Prepárate para este verano. Este mes tienes un SsangYong Corando Diesel con hasta 6.500 euros de descuento. Pero además tienes un SsangYong Corando de Urban Kilómetro Cero por solo 21.990 euros, nuevo, a estrenar, matriculado en marzo de 2021, con un ahorro de 3.270 euros. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario SsangYong, en Elche Sor Josef Alcorta 35 y en SsangYongAlicante.com. En AN Dental queremos estar a su lado para conseguir juntos un claro objetivo: que no oculte su sonrisa. Cada uno de nuestros pacientes merece sonreír con total tranquilidad, sabiendo que está en las mejores manos. AN Dental, su sonrisa es nuestra pasión. Elche en punta, con José Antonio González. Es momento en Elche en punta para hablar de voleibol, concretamente del Club Voleibol Elche. Yo tenía marcada esta fecha en rojo en el calendario porque quería hablar con David Agulló, que es su presidente, sobre la actualidad del club, que justo esta semana afrontaba citas muy importantes porque en Voley Playa se disputan los campeonatos de España. Sin embargo, como ahora nos va a contar David, la hoja de ruta ha tenido que variar por un par de contratiempos en forma de positivos por COVID. La parte positiva es que hemos tenido también un fin de semana en el que varios representantes del Club Voleibol Elche han logrado éxitos con la selección valenciana. Saludamos ya al presidente del Club Voleibol Elche, David Agulló. David, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. David, como decíamos, teníamos citas importantes para esta semana, pero desgraciadamente no vais a poder participar. En primer lugar, el próximo jueves, mañana, en el Campeonato de España, sub-15 de vóley playa, por culpa del COVID, un torneo en el que iba a participar el Club Voleibol Elche, porque a principios de julio se proclamó campeón de la Comunidad Valenciana en la playa de Malvarrosa, ¿no? ¿Cómo están las chicas? Espero que bien y vaya contratiempo, ¿no, David? Sí, la verdad es que es un año que, bueno, que prometía mucho, y la verdad es que muy contentos porque estamos consiguiendo muchos resultados. Esta generación está consiguiendo quedar campeona de la comunidad de pista, hasta cuartos de final del Campeonato de España llegaron a pista también. Este fin de semana, como bien decías, han quedado campeonas de España con la selección valenciana, que habían tres jugadoras nuestras del infantil femenino y cuatro jugadores de nuestro infantil masculino. Y bueno, había que afrontar ahora, hoy, teníamos que estar ahora mismo viajando hacia Galicia, y no puede ser porque, ya te digo, es lo que has comentado. Tenemos varias con positivo y por tanto no podemos competir ni viajar. Sé de que además muchos equipos se están cayendo, incluso la federación hoy por la mañana tenía una reunión urgente porque quizá a lo mejor tenían que aplazar estas competiciones, porque este fin de semana, al celebrarse en Valladolid el Campeonato de España por selecciones, pues se ve que allí se ha esparcido de una forma exponencial el tema del virus, y eso está afectando a todas las comunidades. Vaya, pues esperemos que la cosa no vaya más. Y por si fuera poco, David, el equipo infantil masculino, que se encuentra en la misma situación con otro positivo, por lo que no va a poder participar tampoco en el Campeonato de España, que se va a disputar en Lorca. David, ¿cómo afrontáis el resto de la temporada de verano? ¿Tenéis en el horizonte nuevos retos? Pues la verdad es que es complicado, ya sabes que con esta pandemia, que encima parecía que estaba un poco controlada y ahora vuelve otra vez a desestabilizarse en esas edades tan tempranas, o esas edades donde nosotros trabajamos mucho la formación, sobre todo en el Club de Elche, pues el objetivo lo tenemos en el CESA, en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, en la cual yo soy el seleccionador de la categoría infantil femenina y dos de las jugadoras de ese equipo también son de las nuestras, de aquí de Elche. Pero da la casualidad de que una de esas dos jugadoras es de las que ha dado positivo. Entonces, no sabemos si del 1 al 6 en Lorca podremos jugar ese campeonato de selecciones. Y si no se pudiese jugar por lo que sea, pues nos tocaría ya ir dando por finalizada la temporada de verano también. Y pensar en el objetivo del 1 de septiembre, que es cuando otra vez arranca la temporada 21-22 con todos los equipos de pista. Vaya, pues esperemos que todo se resuelva de la mejor manera posible. A todo esto, el domingo, como bien comentábamos, se disputó esa final del Campeonato Autonómico de Selecciones en Pista. En el caso de la categoría infantil femenina, el Club Voleibol Elche tenía tres representantes en la selección valenciana, Lara, Mar y Alba, y el conjunto autonómico se proclamó campeón en Valladolid tras derrotar en la final a Galicia. Así que imagino, David, que muy orgullosos, ¿no? Sí, sí, muy orgulloso, porque además en semifinales nos tocó Cataluña, que era el equipo que nos eliminó un poquito de la pelea por el título en el Campeonato de España de Clubes, y digamos que había un poco ahí de rencillas, o yo creo que fue incluso una final anticipada, la semifinal contra Cataluña, y muy bien, porque eso se venció 3-2 en extremis, en el último punto, en el último set, y luego ya la final sí que con Galicia fue un poquito más sencillita, que quizás lo que te comentaba, que la semifinal fue una final anticipada, pero muy contento porque estas niñas, claro, consiguen ahí un éxito de quedar campeonas de España, que a priori parece algo fácil porque era una temporada que estaban haciéndolo muy bien, pero que es muy difícil de conseguir. Y la alegría no queda ahí, porque en la categoría infantil masculina el Club Voleibol Elche también estuvo representado en la final del Campeonato de España por Izan, Justo, Arel e Iván. En este caso los chicos se proclamaron subcampeones del torneo. También tuvieron una actuación muy destacada, ¿no, David? Sí, sí, sí. Sobre todo Justo Quesada destacó muchísimo en el campeonato y se fijaron en él para metas más altas, tipo selección y todo eso. Y sí que una pena, también fue contra Galicia la final y ahí perdimos 3-1, un partido que estaba, se lo podía llevar cualquiera. La verdad es que no hubo un partido que diga, no, un claro dominador, no. Cualquiera de los dos podía haberse llevado el triunfo, y bueno, esta vez cayó en la de Galicia, hay que felicitarles, y una pena, pero bueno, una experiencia para los cuatro chicos nuestros. Y ya las dos últimas preguntas, David, te pregunto en este caso por los equipos seniors. En el caso del femenino, ya tenemos entrenador para la próxima temporada, se trata de Fran Lledó. ¿Qué nos puedes contar de él y cuál es el objetivo para la próxima temporada? Sí, pues Fran Lledó ya es un viejo conocido nuestro porque ya jugó aquí, ya fue jugador aquí en el club, y ahora vuelve otra vez ya en calidad de entrenador. Y la verdad es que, bueno, una tarea muy sencilla. La verdad es que en Primera Autonómica este año el equipo va a ser básicamente muy, muy jovencito, con muchos refuerzos de niñas juveniles y cadetes del club. Y a ese equipo se añadirán unas cuantas veteranas de las que nos ayudaron a ascender a Superliga 1, que vuelven también. Entonces, esa mezcla de veteranía con juventud, vamos a ver si en un proyecto de a dos años conseguimos volver un poquito a categoría nacional. Y por otro lado, el primer equipo masculino lo va a dirigir Vicente Serna en la primera autonómica. Imagino que también muy ilusionado el técnico. Sí, sí, sí, tan ilusionado que cuando, bueno, estas categorías tienen que empezar el 1 de septiembre, pues el otro día cuando firmamos con él ya nos dijo si él podía empezar antes, si podía empezar ya ahora en agosto, porque bueno, estamos con mucho hambre, con muchas ganas de empezar, y el otro día lo presentamos al grupo, lo conocieron y todo, y bueno, yo creo que está ilusionado y creo que puede ser un proyecto chulo porque al fin y al cabo tenemos ese senior A en Primera Nacional y siempre tener un senior B nos ayuda un poco en la cadena de traspaso de jugadores de la base hacia el primer equipo. Muy bien, pues David Agulló, muchísimas gracias por atendernos y deseamos que se recuperen los jugadores y las jugadoras lo antes posible de esa maldita pandemia, ¿no?, del COVID. Así que mil gracias, David. A ti, como siempre, muchas gracias. Pues muchísimas gracias al presidente del Club Voleibol Elche, David Agulló, con el que hemos repasado la actualidad de la entidad ilicitana. Entramos ya en la recta final del programa de hoy y vamos a hablar de balonmano porque los 16 entrenadores de la Liga Guerreras Iberdrola han elegido el equipo ideal de la temporada pasada, la 2021, y en ese sentido tenemos dos integrantes del Club Balonmano Elche, visitelche.com, de Joaquín Rocamora. Como mejor pivote ha sido elegida Lisa Chapchet y como mejor defensora la capitana María Flores. De hecho, María Flores es una de las dos jugadoras de todo el equipo que repiten respecto al año pasado. Solo hay dos jugadoras que repiten respecto al equipo ideal de la temporada anterior y una de ellas es la capitana María Flores. Sin duda es un reconocimiento a la gran campaña que han llevado a cabo las guerreras de Joaquín Rocamora, que el próximo curso van a luchar, concretamente el 4 de septiembre, por la Supercopa contra el Veravera en Torrelavega y que van a participar también por segunda temporada consecutiva en competiciones europeas. La jugadora navarra Lisa Chapchet es muy joven y tiene un futuro muy prometedor, mientras que María Flores cuenta con una buena experiencia y lleva siendo la mejor defensora de la liga dos años consecutivos. Así que ahí es nada. Los éxitos recientes del Club Balonmano Elche, desde luego, no podrían entenderse sin la aportación de la capitana María Flores. Así es que enhorabuena a las dos por formar parte del mejor equipo de la Liga Guerreras Iberdrola de la temporada pasada. Por otro lado, en fútbol sala hay que destacar más renovaciones en el Clínica Blasco Juventud de Elche. El club que preside Esther Menárguez anunció ayer la continuidad de Paula Sánchez y de Claudia Terrés. Por un lado, Paula Sánchez vivirá su cuarta temporada consecutiva en el Juventud. La jugadora de Yecla afirma que va a cumplir su sueño de jugar en primera y se trata de una futbolista con una gran visión de juego, mucha verticalidad y muchísima inteligencia con la pelota, por lo que será una pieza importante en el equipo de Antonio Ordóñez. Por el otro tenemos a Claudia Terrés, que va a cumplir su segunda campaña en la entidad ilicitana tras debutar en la primera con el ascenso a la élite. La jugadora oriolana también ha sido muy importante para el conjunto blanquiverde porque aportó su calidad, velocidad y su gran físico en el ataque del Clínica Blasco. Por lo tanto, son dos renovaciones importantes las de Paula Sánchez y Claudia Terrés en el Clínica Blasco Juventud de Elche. En tenis, el que está imparable es Mario Vilella, que ha empezado el Challenger de Tampere en Finlandia, como terminó el de Todi en Italia. Ayer se estrenó y lo hizo con victoria 4-6, 7-6 y 7-6 contra el portugués Joao Domínguez. Así que buen partido del ilicitano, que consigue con esta victoria meterse en los octavos de final. Ahora Vilella se va a medir al argentino Pedro Cachín mañana jueves. Recordemos que el pasado domingo Mario se proclamó campeón del Challenger de Todi, es decir, que cosechó el segundo título ATP de su carrera deportiva. Y un último apunte antes de marcharnos: esta mañana hemos estado con Lucas Agulló, que es el capitán del Club Waterpolo Elx Cadete, que el jueves, es decir mañana, arranca el Campeonato de España de Waterpolo. Va a ser un torneo duro porque compiten muy buenos equipos, pero los ilicitanos confían en sacar su mejor versión para quedar lo más arriba posible. Habla Lucas Agulló, el capitán del Club Waterpolo Elx. Para nosotros es un placer poder estar aquí jugando. Hemos estado trabajando toda la temporada, ha sido difícil. Por COVID y esto hemos tenido entrenamientos raros, no hemos podido entrenar bien. Partidos hemos tenido escasos y hemos llegado aquí, vamos a dar lo mejor que podamos y vamos a demostrar que Elche es nuestra piscina, que podemos. Van a ser difícil. Hemos trabajado, yo creo que bien, lo poco que hemos podido. Vamos a luchar hasta el final y se demostrará nuestro resultado, nuestra temporada que hemos hecho. Nosotros vamos a esperar hacer un buen campeonato, pero son equipos muy difíciles, ya que son los mejores de cada comunidad. Hay catalanes que son muy buenos, también de Madrid. Creemos que lo vamos a hacer bien, lo vamos a intentar y a donde lleguemos hemos llegado. Aplaudiremos y cabeza alta. En principio sí van a dejar que entre gente, que yo le diría que vengan a apoyarnos desde Elche, representando nuestra ciudad. Aquí en nuestra piscina jugaremos en casa y que nuestra gente puede venir a apoyarnos y daremos todo por ellos. Las palabras de Lucas Agulló, el capitán del Club Waterpolo Elche Cadete, que va a participar mañana en ese campeonato de España que se celebra en nuestra ciudad. El equipo ilicitano tiene dos primeros partidos. Mañana a las 11 jugarán contra el Helios de Zaragoza, y a las 6, es decir, por la tarde, se van a medir al Azcarza de Bilbao. El aforo para presenciar los partidos en la piscina va a ser muy reducido, muy poquita gente va a poder entrar, y hay que destacar sobre todo que más de 400 deportistas se van a dar cita en nuestra ciudad, en Elche, durante este fin de semana por la disputa de este campeonato de España de waterpolo. Así que estaremos muy pendientes del Club Waterpolo Elx con la disputa de este campeonato de España en categoría cadete. Así que con este último apunte en clave deportiva lo vamos a dejar. Gracias por la atención prestada. Nosotros volveremos mañana jueves aquí en la sintonía del 101.4 en la frecuencia modulada Teleelch Radio Marca. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.